Hola, sí. Carla. Y yo, nosotros ahora, sí. Nosotros quedamos en la calle con los chicos, todo, y yo tengo una discapacidad, mi marido no puede trabajar porque también tiene una discapacidad, y ahora quedé en la calle con los chicos, y no tengo dónde ir, mis cosas están todas acá afuera, la casilla que pudimos por lo menos sacar, los cuatro palos que teníamos, los pudimos sacar, y lo otro, nosotros veíamos que lo prendía fuego, y la gente que por ahí capaz que se fue y dejó su casita ahí, también la prendieron fuego, todos. Carla, ¿cuántos chicos tenés? No, no le importó nada, se cagaban de la risa. Nosotros estábamos ahí con los chicos re temprano a la mañana. Los chicos ahí cagados de frío los tenía ahí afuera porque nos sacaron de temprano, a las 6 de la mañana. Nosotros estábamos durmiendo, los chicos ahí llorando, con cagadas, todos sacando a la gente. ¿Cuántos chicos tenés, Carla? Yo tengo 5 chicos. Todos chiquititos, menores de edad. Yo tengo 25 años. ¿Y cuándo llegaste al predio? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y hace como 2 semanas que estamos acá. Y los chicos estaban conmigo, todo. Y nosotros estábamos acá cagando de frío toda la noche. Y también, acá por lo menos había una señora que hacía comer todo y le daba la leche a los chicos, a los míos, a los de todos, los que estaban acá en la casilla. La gente que tomó acá el terreno, sí. También todos los chicos que necesitaban, sí. ¿Apareció en estas 2 semanas alguien del municipio de José Paz para ver qué necesitaban, qué es lo que pasaba y en el lugar? Nadie se acercó del municipio, nadie. Estuvimos 2 semanas acá y recién ahora apareciendo, pero todo la policía sacando nomás directamente. Nadie nos dio una solución de nada. Nosotros queremos la solución porque yo ahora tengo a mis hijos en la calle. En la calle, en las maderas que tengo, las pocas cosas que tengo, están mis chicos acá en la calle ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué evalúan hacer ahora, Carla? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué evalúan hacer? ¿A dónde van a ir? Por eso, yo no sé, si alguien del municipio se presenta, yo te, no, que me encontré a mí acá en la calle. No tengo doble, no tengo, mis familiares no me ayudan a nadie, somos solos. Nosotros mirábamos y no como el marido perdió el trabajo. Yo no puedo trabajar y mis hijos son menores, todo. No, ahora no tengo doble, no puedo pagar un alquiler, nada, no tengo nada, estoy en la nada. Claro, no tenés familiar cerca ni y nada. Y la gente también, hay gente que se quedó con los a la calle, también están. No soy la única, hay un montón de gente. Y si no, sí. Acá en la calle, no, cuando vamos a quedar a casa, que alguien nos dé una solución.